esta hora un mensaje. La última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa. Ando por la calle como programado, tengo frío el alma, estoy desorientado. Este sentimiento que nos consumía, nos contaminado. Todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. Tirso Duarte, el artista que estará acompañando a Bam Bam el próximo 22 de julio en la Sala Canal. Un concierto para la historia. Por primera vez, dos grandes artistas, sí, sobre un mismo escenario, con todo el sabor de Cuba. Un espectáculo que te trae Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Ponte pilas, ya esté ya con tu entrada o tu mesa. Sí, para que disfrutes cómodamente. Un espectáculo tan importante amerita que te hagas con una mesa. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente, pues, llamar al 654-681-572. 654-681-572. Para que hagas tu reserva. Bam Bam y Tirso Duarte, no lo olvides, 22 de julio en la Sala Canal. Queda menos. Cuenta regresiva para ese gran espectáculo. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Bye. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: Sánchez impulsa la agenda progresista con impuestos a energéticas y banca. Fotografía de portada precisamente para el presidente Sánchez y su bancada. Pasamos ahora al periódico El Mundo. Trae también la misma fotografía: Sánchez y los suyos aplaudiendo el anuncio de nuevos impuestos para las energéticas y la bolsa. La bolsa cae en picado con el discurso del presidente y llega a perder 8.900 millones. También, no estamos para aplausos. Sánchez arrebata su papel a Podemos, impuestos al IBEX y subvenciones. La portada del diario El Mundo viene bastante crítica con el presidente Sánchez. Y ahora dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. ¿Cómo se pueden hacer cambios insinuados por Petro en Junta de Ecopetrol? Se puede convocar a asamblea extraordinaria, pero antes hay que validar hojas de vida de candidatos. Bueno, hay una polémica en estos momentos entre el presidente electo Gustavo Petro y Ecopetrol. Ya abordamos en algún momento esta situación y más adelante vamos a volver a hablar del tema, que repito, ilustra la portada del diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Seguimos repasando los principales periódicos. Ola Invernal. ¿Por qué no arrancan obras por 1,8 billones en La Bojana? Otro de los temas que aborda el diario El Tiempo hoy en su portada. En otros titulares para destacar: en España, los macabros asesinatos de mujeres por los que acusan a colombiano. Esto ocurre, recordemos, exactamente aquí en Valencia. Cambiamos de tema en los deportes. El diario El Tiempo titula: Nairo Quintana. Dos días claves para recuperar camino en el Tour. Y ofrece un análisis de las posibilidades que tiene el escalador colombiano. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente al diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Cristina no dice nada, pero los gremios kirchneristas ya arman marchas anti Batakis. Batakis es la nueva ministra de Economía. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora hasta Chile. Allí el Mercurio destaca: alta volatilidad y caída del cobre anulan débil intervención verbal del Banco Central y dólar supera los 1.000 pesos. De Chile pasamos a Ecuador. En Ecuador, el diario El Expreso destaca: el Consejo enmudeció por los contratos de Vascones. Es un tema polémico en el país. Un dólar robusto enciende las alertas del sector exportador. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo: COVID-19 colapsó, el colapso de hospital obliga a habilitar otro en Sucre. Fotografía de portada: una chuquisaqueña tiene la mejor sonrisa del país. Esto en referencia a un concurso de belleza. Pasamos ahora a la prensa, concretamente de El Perú. El Comercio destaca hoy en su portada: Villaverde ofrece dar en libertad más pruebas contra Pedro Castillo. En Venezuela, el diario El Nacional titula: mensualidad de colegios privados aumentará más del 60% en septiembre. Estados Unidos mató al líder del Estado Islámico en zona siria ocupada por Turquía. Producción petrolera de Venezuela cayó 8.000 barriles en el mes de junio. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en su portada que el PLD pide proceso justo contra los imputados en el polémico caso Medusa, un caso de corrupción. Salarios han perdido el 10% de su valor, destaca en otro apartado el diario Libre. Llegamos también a México, donde en México el diario El Universal destaca hoy en su portada: invisibilizan a los huérfanos de los desaparecidos. A reunión con Andrés Manuel López Obrador, Biden llega debilitado. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos, recordemos, con los diarios españoles, El Mundo y El País, que son los diarios más importantes, por lo menos desde el punto de vista de mayor circulación, es decir, los que más ejemplares venden. Tengo entendido que el diario El Mundo incluso pasa al diario El País en el apartado digital. En cualquier caso, estamos hablando de los dos periódicos referencia de la prensa española. Prensa diaria, por supuesto. Bueno, ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer y en la décima etapa, la escapada fue monumental. Es cierto que terminaron los escapados totalmente agotados y que quizá España tuvo una opción de llevarse, después de 4 años, una etapa. Pero ese sueño no se ha cumplido y sigue la sequía de lograr alguna etapa en el Tour de Francia. Tadej Pogačar mantiene su liderato y, llegando hoy a la alta montaña y terminando en alto, parece ser que los Alpes pondrán punto final a quien es el gran superfavorito de llevarse este Tour de Francia. Y Alemania, que venció en el día de ayer a España 2-0 en la Eurocopa Femenina 2022. Y en el mercado de fichajes, que siguen los rumores de Cristiano Ronaldo, que quizá ya contundentemente ratificado, ha sido rechazado por el PSG el ofrecimiento de su representante Jorge Méndez. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Con el adelanto de Latino Deportes, recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa. Tiempo para una invitación. Tiempo para invitarles a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Allí vamos a encontrar la deliciosa gastronomía colombiana, empezando por la panadería, y luego continuamos con los platos típicos, la bandeja paisa, la chuleta valluna, y dispone también de un menú diario, por cierto, económico y completo. Solo 7 euros con 50 céntimos, y trae la bebida y su respectivo postre, primero y segundo. Un menú completo que se puede encontrar en Don Arepo. Recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patraix, aquí en Valencia. A propósito, saludamos a toda la colonia colombiana con el sabor de Don Arepo, porque estamos en el mes de las fiestas patrias de Colombia, así como lo oyen. Sí. De manera que el saludo entonces también cortesía de Don Arepo para todos los colombianos en este mes.

Ahí tenemos a Paz a Bordo, un grupo que nos trae éxitos como Sírvame Otra Copa, lo más reciente que tienen en el mercado y que está sonando fuertemente en nuestra programación. No solamente en lo que tiene que ver con la radio, sino también en nuestro canal Latinos RTV. Les invitamos precisamente a seguirlo en la TDT, igualmente en PTV Cable y también a disfrutar la señal streaming. Puedes ver, disfrutar en tu móvil. Y esta es una de las canciones que está sonando fuertemente. Sírvame Otra Copa, Paz a Bordo. Bueno, a propósito, es otro grupo colombiano. Estamos en el mes de Colombia, el mes de la colombianidad, y vamos precisamente a compartir también algunos archivos interesantes, música alusiva a Colombia, más bien destacando una de las grandes cualidades que tiene la cultura colombiana, ¿no? Es la gran capacidad en el apartado musical. Un homenaje para Colombia. Esto es Colombia. Hablamos con el autor de esta canción. Un regalo a Colombia. Para el mundo entero. Colombia. Escucha tu música vallenata. Venimos cantando y con mucho amor la seguimos creando. Todas las orquestas que vienen y van, la música nuestra se quiere llevar. ¡Ay, ay, ay! Y así cantando con amor, música que alivia el dolor. Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor. Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor. Colombia, un canto de amor, eso es Colombia, un himno de amor, eso es Colombia, un canto de amor, eso es Colombia. Canción que le interpreta el Binomio de Oro, Colombia, una canción donde encontramos también su sentimiento hacia la música vallenata. Colombia. Una canción hermosísima. No se imagina usted, maestro, lo que representa para los colombianos en el exterior cuando se escucha esta canción. ¿Qué lo motivó a crear esta canción? ¿Qué lo inspiró, maestro, a componer Colombia? Bueno, esa noche nosotros habíamos alternado en Valledupar, habíamos alternado con Alfredo de la Fe, con Oscar de León, con La Dimensión, estábamos también con Jorge Oñate, pues fue una fiesta muy linda y allí pude ver cómo los artistas extranjeros apreciaban la música colombiana y la interpretaban, pues, con, digamos, con mucha facilidad y con mucho amor. También hacen la música colombiana, pues gracias a Dios tiene la aceptación de todos los latinos. La música colombiana es muy apreciada. Pues me nació esa noche el deseo de hacerle una canción a Colombia y su música vallenata. Y pues después del baile me reuní en el hotel con dos compañeros más y nos rodeamos de una botellita de whisky para cerrar y digamos pues que como a las 2 horas ya estaba Colombia hecha, tenía una guitarrita y con eso pues de una vez la grabamos. Al día siguiente recording in progress. Y me dijo, cuidado con ese tema, no lo vayas a mostrar porque ese es el tema que va para la próxima producción. Para mí una satisfacción tremenda, créamelo, poder cantarle a Colombia y a la música vallenata. Es inmenso. Bueno, he querido destacar esta nota porque precisamente el bajo del maestro José Vázquez, nuestro invitado en el día de hoy en Fiesta Vallenata, hablando del cariño a las madres que recogen sus canciones. Y bueno, ese era un apartado en una entrevista que le hacía el maestro José Vázquez y nos hablaba del tema Colombia. Como quiera que estamos repasando también capítulos interesantes del material que tenemos a su disposición en nuestro podcast. Les invitamos a seguirnos. En el caso de Fiesta Vallenata, tiene su propio podcast y a propósito, muy seguido, con miles de visualizaciones. Muchas gracias a todas las personas que a propósito nos escriben y hoy hemos querido simplemente pues dar cuenta de esta canción que rinde tributo a Colombia. Para mis amigas, David Barragán Gómez y Fabián Enríquez Macenet. Bueno, escuchamos al maestro José Vázquez en el día de hoy, autor de esta canción, gran bajista además, con la historia de Colombia, una de sus grandes canciones, sí, grandes éxitos que cosechó al lado del binomio de oro, un reconocimiento a su extensa obra musical. De pronto muchas veces no se habla mucho de los compositores, ¿no? Y sin ellos, definitivamente, no tendríamos esas maravillosas obras que luego interpretan los vocalistas, los cantantes. Recuerden, ahí la música tiene sus especialidades. Unos para cantar, otros para componer, otros para arreglar. Y entre todos se hace una gran obra. Y en este caso queríamos escuchar al maestro José Vázquez. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta, que nos estará acompañando con el segmento de asesoría jurídica. Ya está precisamente entrando. Vamos a compartir inmediatamente con ella aquí en el Café Mañanero, el segmento, repito, de asesoría jurídica. Y vamos a tratar un tema muy recurrente en el ámbito de la inmigración, como es el caso de la reagrupación familiar. Entramos al apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Estamos con la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, Jorge. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar la reagrupación familiar, un tema muy recurrente en el ámbito de la extranjería. Empecemos definiendo lo que es la reagrupación familiar. Vale, la reagrupación familiar es aquella tarjeta de residencia en la cual permite que el ciudadano extranjero que se encuentra en España pueda traer desde nuestro país de origen a los, en este caso, cónyuges o hijos hasta los 18 años. Y en casos específicos, solamente a los padres. ¿Y en qué momento se puede solicitar una reagrupación familiar? Bien, ya cuando tenga mi primera tarjeta de residencia y vaya a optar a la segunda tarjeta de 2 años y esté renovándola o ya la tenga renovada, en ese momento, estando desde aquí, desde España, ya podremos solicitar ante la oficina de extranjería de nuestro lugar de domicilio poder traer a nuestro familiar. Antes no, mucha gente me pregunta, mira abogada, ya tengo la primera tarjeta, me salió hace 6 meses, ¿puedo ya reagrupar a mi cónyuge o a mis hijos? Lastimosamente la ley no lo permite. Debemos esperar que estemos renovando ya la segunda tarjeta o ya la tengamos. ¿A quiénes se puede reagrupar, abogada? A los hijos hasta los 18 años, mayores de 18 años deben de estar personas discapacitadas, los cónyuges y en caso dado de los padres, solamente en el caso de que el ciudadano extranjero ya tenga una tarjeta de larga duración, antes no. ¿Es un proceso que se gestiona en qué oficinas? Vale, en la oficina de extranjería de nuestro lugar de domicilio. Por ejemplo, aquí la presentaríamos en la oficina de Valencia. Si estuvimos en Madrid, de donde estemos viviendo. Y una vez cumplimos los requisitos, la oficina de extranjería nos dirá si es favorable o no. Enviaremos esta resolución a nuestros familiares y ya dependiendo del país tramitaremos el visado, por ejemplo en el caso de Bolivia o Ecuador, o en el caso por ejemplo de Colombia, ya con esta resolución podrán ingresar a territorio español y aquí directamente pedir cita para la huella. Abogada, vamos precisamente entonces con esa lista de requisitos. Así es, primero la tarjeta de residencia en vigor, pasaporte completo de ambas partes, certificado de matrimonio en el caso de los cónyuges, el certificado de nacimiento de los hijos, todos apostillados y en su caso traducidos, certificados médicos, en el caso de los mayores de edad y los cónyuges, certificado de antecedentes penales y del extranjero que se encuentra en España, debe aportar medios económicos y que dispone una vivienda adecuada para poder reagrupar a sus familiares. Mencionaba usted hace un momento algunos países. ¿Hay alguna diferencia en este proceso dependiendo del país de origen del inmigrante o de la familia inmigrante? Exactamente, sí, Jorge. ¿Por qué? Porque hay países, como sabemos, como por el caso de Bolivia o Ecuador, que nos piden un visado para entrar a España. Entonces, ya tenemos concedido, es verdad, la tarjeta por reagrupación familiar, pero debemos ir al consulado español a que nos pongan un sello de un visado que nos permite ya entrar libremente a territorio español. Entonces, digamos que tiene ese plus para poder entrar a territorio español, aunque ya tengamos concedida la tarjeta de residencia, hay que pedir ese visado. Abogada, en consideraciones importantes a la hora de iniciar este trámite de la reagrupación familiar. Importante, el ciudadano que reside en España debe tener medios económicos suficientes, no basta con tener la tarjeta de residencia, debemos aportar todo legalizado o apostillado y debidamente traducido, y también el informe de vivienda, que debemos ir al ayuntamiento donde vivimos, pedimos un informe, ir a un oficial del ayuntamiento, revisará que se cumplen las condiciones y ya con ese informe lo podríamos presentar ante la oficina de extranjería. ¿Cuántas personas puede reagrupar una familia? Vale, si es una sola persona y quiere reagrupar, por ejemplo, a un hijo y a su cónyuge, estaríamos hablando de que esta tiene que ganar sobre 1.100 euros o 1.200 euros. Eso ya tendríamos que valorarlo según los medios económicos para ver si puede reagrupar a un hijo, a dos hijos, al cónyuge solamente o a un hijo, y poco a poco, si tiene más ingresos, ir reagrupando a más o menos personas. Muy bien, eso es lo que puede reagrupar. ¿A cuántos puede reagrupar una persona? Sería la pregunta concretamente. Sí, dependerá, Jorge, de los medios económicos que tenga, que de los que disponga el ciudadano que se encuentra en España. Muy bien, abogada. Si hay alguna otra información que pueda ser de interés para las personas que estén en estos momentos pensando en llevar a cabo una reagrupación familiar, sí quería de todas formas preguntarle, Luz, ¿cuánto tiempo más o menos tarda el proceso de reagrupación familiar? Es decir, en el momento que la persona solicita la tarjeta, ¿cuánto tiempo tardan en entregársela? En términos generales, tardamos 3 meses en que nos resuelvan en extranjería aquí en Valencia. Y posteriormente ya lo que más se va a tardar es si tenemos que diferenciar entre si tenemos visado o no tenemos un visado. Por ejemplo, como hablábamos antes, en el caso de Colombia, una vez teniendo eso, se compran los viajes y las personas ingresan a España y tardaría 1.5 meses aproximadamente o 2 más para que le den su tarjeta. En cambio, en el caso de los países que necesitamos ir al consulado, sí que lastimosamente el trámite puede alargarse más allá de los 6 meses, porque tardan bastante en darnos esas citas en los consulados españoles. Con frecuencia también le pregunto sobre el éxito a la hora de llevar a cabo una reagrupación familiar. ¿Generalmente estos procesos finalizan bien o sí, claro, se queda mucho por el camino? No, es verdad que es un trámite lento, tedioso, porque nos piden muchísimos documentos, pero si ingresamos todo bien y sobre todo no fallamos a la hora de traer los documentos apostillados y traducidos y calcular bien los medios económicos, extranjería inmediatamente lo revisa, ve todo bien y nos da esta reagrupación familiar favorable. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de llevar a cabo este trámite? Que se piensa que se puede reagrupar aquí en territorio español, porque mucha gente dice, he traído a mi hijo y quiero reagruparlo. Ese es el gran error que se tiene, hay que reagruparlo desde el país de origen. Y también los medios económicos, que a veces la gente insiste, que mira, es que quiero reagruparlo, gano solamente el mínimo y quiero traer a 3 hijos. Lastimosamente tampoco nos lo van a permitir. No solamente con tener una tarjeta de residencia en España, llevar más de 2 años aquí, nos van a dar esta reagrupación. Debemos cumplir todos estos requisitos. ¿La situación laboral de quien reagrupa, es decir, debe tener un contrato fijo o vale un contrato temporal? Lo ideal sería un contrato fijo y más ahora con el cambio de la normativa laboral. El 100% todos tienen que ser contratos fijos e incluso indefinidos. Pero bueno, tendríamos que valorar esa temporalidad, cómo se da, ¿de acuerdo? Y qué medios económicos tiene, si tiene varios contratos a la vez o terminó uno y anexo con otro. Entonces, es dependiendo de cada familia, si tenemos medios económicos en una cuenta bancaria también. Entonces, todo varía. Esto es en términos generales, pero analizando y estudiando cada unidad familiar, las situaciones son distintas y podemos buscar otras soluciones. ¿Qué es más fácil o a quiénes es más fácil reagrupar? ¿A los niños menores de edad? ¿A estudiantes, personas mayores? ¿A quiénes? Se facilita a la reagrupación realmente sí, a los hijos y a los cónyuges. Ya a los padres se complica más por el tema de que la persona debe tener una tarjeta de residencia de larga duración y en algunos casos debemos demostrar que dependemos, que la madre o el padre que está en nuestro país de origen depende totalmente de nosotros o que tiene alguna enfermedad sobrevenida, que nadie se puede hacer cargo de él en su país de origen. Entonces sí que es verdad que la ley facilita la reagrupación a la familia más directa, en este caso a los cónyuges y a los hijos. Me preguntan aquí a propósito, abogada, en el caso de reagrupación de cónyuges de las personas que no están casadas, ¿cómo se demuestra? Vale, si hay hijos de por medio, demostrando que tienen un vínculo con un hijo, y si no, habría que hacer una manifestación de voluntades indicando que no tenemos otra relación con otra persona y que vivimos o hemos vivido de nuestro país de origen más de un año y que tenemos una relación análoga al matrimonio. Es decir, tendríamos que aportar pruebas también. Testigos, si podemos aportar fotos, por ejemplo, que tenemos cuentas en común, esos envíos de dinero. Entonces, habría que ver las pruebas que se tienen. Muy bien. De todas formas, para esto, pues la persona, entiendo que tienen que prepararse, ¿no? Acumular todos esos requisitos, todas esas pruebas. Es un trámite, como usted bien lo decía en algún momento, largo. Exactamente, largo, tedioso, se vuelve complicado. La gente a veces dice, no quiero hacer nada, porque debemos recopilar muchísima información para que extranjería esté segura que realmente vamos a reagrupar a un familiar. Pero se puede llevar a cabo y muchas personas están disfrutando del beneficio de la reagrupación familiar. Así es, Jorge. Entonces no es que sea imposible, pero sí que es un bastante largo. Es cuestión de estar bien asesorados, ¿no? Así es, Jorge. Tener bastante paciencia. Y paciencia. Abogada, finalmente, por favor, compártanos sus redes sociales y la forma de contactar con usted en general. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Muy bien. La abogada Luz Piedraíta es egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresa. Se ha especializado en el ámbito de la extranjería. Y la verdad es que ya es un nombre muy popular, muy conocido en el ámbito de la inmigración aquí en la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana. Abogada, muy amable, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Buen día. La abogada Luz Piedraíta, repito, hoy abordando aquí en el Café Mañanero, la reagrupación familiar, un tema muy recurrente en el ámbito de la extranjería. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Edward Producciones y el Nené de la Salsa y N Producciones presentan por primera vez en Valencia, en un mismo escenario, a Daniel Calderón y los Gigantes. Pero si quieres, le llamo Aventura. Si fuera poco, Los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber qué sientes. Vuelve porque yo te necesito.